But if we could go back a bit for context and explore your earlier stuff, modal jazz, and its influence... I like that word, jazz. Don't call it jazz, man. That's a made-up word. Right. I'm trying to box somebody in. Don't call my music jazz. All right. It's social music. Potentísima música de la trompeta del señor Miles Davis y su banda es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, Contrabanda de Verano, Sinaudiencia de Verano, hoy a finales del mes de julio de 2016 en medio de un clima tropical marcado por los monzones barceloneses, aquí en el Estudio 1 de Contrabanda, dando comienzo a un programa llamado 695 y en compañía de mis compañeros Agus y Jordi. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Teníamos al crack de Miles Davis ahí haciéndose ese clásico Frelonbrun, un tema que pertenece a un álbum suyo del año 1968, Fil de Kilimanjaro, en francés, es que lo titulo en francés, y este es uno de los temas que se puede escuchar en ese biopic parcial de este músico de jazz que se llama Miles Ahead y que es uno de los estrenos de esta semana. Y que presumiblemente, pues, aparte de escucharlo, también hablaremos de él. No sé si vosotros tenéis más contenido, solo vamos a hablar de esto en este programa y ya lo cerraremos en 20 minutos porque yo no doy más de sí, pero supongo que sí que tenemos un poco más de material, ¿no? Dime. No, que digo que a mí me va a costar arrancar porque este calor me tiene la neurona frita completamente. Sí, está como en la sauna, está ahí con sus filamentos de estos de donde se hacen los chispazos para que transmita la información, pues están como humedecidos. Entonces tarda ahí en eso en rular, que sepáis que es por eso. Por contenidos yo no padezco nunca. No, porque tenemos, si no nos los inventamos. Claro. Con lo cual. De hecho, quizás ahora es un momento como otro cualquiera para decir que, no sé si alguien se lo ha planteado al otro lado de los micros o no, pero que sepáis que este verano no vamos a tomar vacaciones, al menos en parte. Al menos en parte. Va a pasar algo similar a lo que pasó el año pasado. Y nos vamos turnando. Que hubo tres programas en agosto en que hubo un dúo aquí, el dúo Sacapuntas, Javi y Agus, que hicieron el programa sin Jordi. Entonces este año es similar, aunque intentaré en alguno de los programas hacer intervención telefónica si es posible. Si la tecnología nos deja hacerlo. Desde Cancún. ¿Desde Cancún o de...? Un poquito más cerca. Desde Cancunit. Desde Canet. Pues yo voy a empezar hablando del libro de visitas, parafraseando el mensaje que Polaco dejó el 21/7/2016 a las 12:49:55. Eso es el jueves pasado. Puto calor. Ya. Ese fue el mensaje. Entonces, Polaco siempre tan conciso, tan claro, directo, cristalino. ¿Era críptico? No creo. Yo creo que era gráfico. No, no tenía segundas intenciones. No, directamente era lo que era. Si recordáis, hablando de la programación del Fenómena, el miércoles pasado, hablamos de que una de las películas que venía era la de los crímenes del Museo de Cera. Sí, sí. Y yo, tirando de memoria, dije que creía recordar que fue una de las primeras películas que se hizo en el sistema 3D, estrenado en cines. Pues rápidamente tuvimos asistencia de gol en el libro de visitas, porque Hallenbeck escribió esa misma noche y dice: la película de los crímenes del Museo de Cera, versión año 53, con Vincent Price, se estrenó en 3D. Aclarar además que es del mismo año que la película del oeste llamada Ford T, con el mismo formato, y que se emitió en Televisión Española el Día de Reyes de 1984, y que fue todo un acontecimiento porque la gente podía comprar las gafas de cartón con plástico de colores. A mí me ha venido un recuerdillo, sí. Como que yo me quedé sin gafas porque las habían vendido todas en el kiosco donde iba yo. Dice: dicha película, dirigida por William Castell, director homenajeado por Joe Dante en su casi olvidada Matiné. Que es otra peli que tiene 3D, ahí de este... De sí, gafas. Que era el... Lo diré mañana. El matinero era el marido de Roseanne, el actor... John Goodman. John Goodman, sí, el que salía. Creo que era Goodman, sí, señor. Dice: una auténtica declaración de amor al cine de los años 50 y 60. Y bueno, dice, justamente hablando de cine, que habla del uso del sonido en el cine, quiero destacar la película de Brian De Palma, la que hizo justo después de Vestida para matar, con la misma protagonista, Nancy Allen, que acompañando a John Travolta y uno de los primeros malvados de John Lithgow, y que se llama Impacto, Blowout. También muy recomendable. Supongo que esto venía por el tema de Barbarian. De Barbarian Sound Studio. Y luego dice: Los locos del bisturí, qué buenos recuerdos, con varios actores que más o menos después hemos ido viendo en otros productos. Michael McKean, Cortocircuito 2 y varios episodios de Expediente X. Saul Rubinek, Sin Perdón o Amor a Quemarropa. Y Taylor Negron, Milo en El Último Boy Scout. Y atención, Sin Jong, justo antes de convertirse... no voy a decir en qué, porque a lo mejor hay alguien que no ha visto Blade Runner. Y si digo lo que es Sin John en Blade Runner, eso es un super spoiler. Aunque si alguien no se lo ha visto a estas alturas, se lo merecería. Se lo merece que se lo metan por la espalda. Pero a lo mejor tenemos una audiencia más joven, que a lo mejor todavía no ha descubierto Blade Runner y no le vamos a quitar la oportunidad, ¿no? Claro, claro. Ahora que van a hacer la poscuela, pues ahora ya se enterarán que es Blade Runner. Que sí, por ejemplo. Que ya hay diseños de producción de la... Por cierto, aprovecho para meter aquí la butifarra, hablando de Blade Runner y estas cosas. Sí, sí. Que sepáis que un gran póster que hizo un amigo de Sinaudiencia llamado Mickey va a poder ser, se va a poner a la venta, va a poder ser adquirido. Y era un póster súper chulo de Blade Runner con una paloma blanca, una ciudad de fondo lloviendo y tal. Espectacular. Más que nada porque Fenómena va a poner a la venta una serie de pósters de estos que se ha ido currando Mickey con el tiempo, y puede ser una interesante ocasión para rellenar alguna pared de estas que tenemos vacías. ¿Y qué lo va a hacer? ¿A través de la web, ha dicho? A través de la web y a través de las taquillas mismas de Fenómeno. Creo que lo van a hacer de ambas maneras. Van a tener ahí los pósters que ponen ellos normalmente fuera, y los van a poner también por si alguien quiere, le hace ilusión a alguno de estos que... ¿Y qué piensa Ridley de todo esto? ¿Ridley qué piensa de todo esto? No tengo ni idea, pero se supone que son fanarts. De esto, vamos, ahí hay miles. Y por cierto, una película que tampoco es que me llame mucho, pero he hecho un póster guapísimo, es el de Footloose últimamente. Así, súper chachi lo ha hecho. Con el protagonista de esa serie de asesinos en serie. Pues bien. Eso. Y Miki, que no te romes, que yo me acuerdo hace tiempo que el tío ponía en el perfil de Fenómena, ponía algunos montajes que había hecho y te ponía los diferentes pasos. Y veías, por ejemplo, el de Blade Runner, la paloma y una ciudad como una media foto. Sí, y pero tal. El hombre ya te dijo que es que ahora no tenía tiempo, que iba de bolí. Pero no hace nada, si es diseñador. Es diseñador a tiempo completo, lo cual es mucho decir. Bueno, pues eso. Bueno, en el libro de visitas, Luis también nos asistía sobre el tema de los crímenes del Museo de Cera y su 3D. Sí. Dice que además es para disfrutar la trilogía con Matar o no matar y el abominable Dr. Fibes. Que hablando de muñecos de cera, el otro día vio Actividades criminales con John Travolta y que está maja para pasar el ratejo. También nos recomendaba una película a raíz de Barbarian Sound Studio, que es The Duke of Burgundy. Sí, que es la siguiente de este director. Sí, dice un poco más flojita, pero aún así recomendable. sadomasoquismo contemplativo, lesbianismo y dominación agitado suavemente con una sombrillita. A tope. O sea que la definición, bueno... Mezclado pero no revuelto. Sí, y bueno, luego nos iba comentando alguna cosa de Stranger Things, de Preacher. Dice, os quejáis del calor del estudio de Contrabanda, os invito a venir a Dubái. Está en Dubái el cabronazo. Yo quiero ir, Luis. Paraíso terrenal con sensaciones térmicas entre 50 y 60 grados, donde una cerveza te cuesta 10 euros. Pero ese es calor seco, eso es diferente. Es como el calor de Zaragoza, por eso yo ya estoy acostumbrado. Luego hacía una segunda postdata que yo supongo que te ha supuesto una goteja. Sí, como diría Champi, goteja. De hecho, me tengo que poner en contacto con él en privado. Gracias, sí, Luis. Sí, dice Javi, creo que tengo por casa un magneto geloso. Cuando vuelva de mi forzado retiro laboral, o sea que está en Dubái por cuestiones laborales, lo miro y si está en buen estado te lo mando. Es que pienso ampliar esas cintas, como estén, de calidad. Como estén. Simplemente veré, por la curiosidad. Ya veré qué hago con ellas luego, pero las voy a ampliar. Y por data 3, no entiendo cómo nos puede gustar Dioses de Egipto. Bueno, yo todavía no la he visto. quizás yo sea el... Sí, ha sido tú. Lo que pasa es que en el libro de visitas la pusieron ¿La sangre en los ojos es por eso? Sí, sí. Sí, esa gota que llevas tatuada ahí. Luego, rápidamente, más cosillas del libro de visitas. Bueno, ya sabéis que podéis entrar. Ha habido polémica porque han cerrado una web de torrents. Ha habido consejos para buscar en otros sitios. Han cerrado Kikas Torrent. Entonces, la gente ha preguntado, porque muchos han quedado ahí como un poco huérfanos, porque como ya sabemos, Pirate Bay no tira muy muy bien y de vez en cuando tampoco de esto. A ver, Kikas Torrent está algunas, muy bien. ¿Eh? Kikas Torrent funciona muy bien. Funcionaba. Bueno, sigue funcionando. No. Bueno, a ver, yo voy a hacer un inciso porque yo he visto, es que no suelo leer el libro de visitas más que antes de venir al programa, lo cual es una falta por mi parte, pero es una falta continua, o sea que ya es una costumbre de falta, y quizás me he enterado muy tarde de la noticia y quizás la solución ya es conocida por todo el mundo, pero por si acaso, chequear en vuestros navegadores www.kat.am. ¿Vale? ¿Estás seguro que es oficial? Yo estoy bajando cosas ya. No, estoy bajando. Bueno, pero que me refiero que puedes bajar compartiendo cosas. Compartiendo cosas que no se hayan llegado a España y se pueden compartir muchas cosas ahí. Bueno, no te voy a decir que estoy compartiendo porque es algo que ya habéis visto y que lo tenéis sobao y me da vergüenza decirlo, pero yo lo estoy trabajando continuamente y funciona. ¿Vale? Bien, a partir de aquí, Ijontichi se... alía con la opinión de Unai de Infierno Azul. I know. Empieza a ver bandos. Lo he leído. ¿Vale? Dice, eso sí, la considero una obra maestra al lado de Ahora me ves 2. Os pido, por favor, no hagáis caso al título y no la veáis. Cola Blanca nos ha colgado amablemente unos trailers de películas que han salido para la Comic-Con. Pero lo de la Comic-Con ha sido algo exagerado. Son un poco abusones, ¿no? No, creo. Es que ha habido un momento que ha sido como demasiado. Yo me he sentido un poco como saturado. Era como zarandeado por las circunstancias, ¿no? No, es que era como otro más y otro más y otro más. Y está claro que han encontrado el filón y van a... trujar ahí, van a sacar todo lo que puedan. Van y a lo que van. Sí, sí. Van a sacar ahí. Sote le ha acariciado el lomo a Agus por Rick y Morty. Agus se ha congratulado, a pesar de que el halago debilita. Yo no he dicho nada. Yo me quedé en casa ahí. Te has congratulado ahora con tu expresión. Yo en casa goteja. Yo solo recuerdo que le tocan el lomo al Agus por el Rick y Morty. No recuerdo ningún otro motivo. Por perdidos. ¿Quién te ha tocado el lomo a ti? Y por sobrenatural. ¿Alguno? Con una vara de avellano te ha tocado el lomo por perdidos. No, hombre, no. Pero yo recuerdo que Banshee fue el primero que la traje aquí, ¿eh? Que aquí esto se olvida muy pronto, pero nadie más ha dicho nada. Yo tengo nada. Mala memoria, Agus. Bueno, con eso y no Fargo tengo. También, alguno me ha dado las gracias por Fargo. Y poquitas cosas, pero algunas ha habido por ahí. Bueno, vale. Luego con la Blanca, al uso, nos ha hecho, estando de moda Infierno Azul, una recopilación de películas con azul. De eso que le gusta grande, tanto. Grande. Para finalmente verse la de Miedo Azul. Película basada en el relato Stephen King, de Silver Bullet, del año 85, con Corey Haim y Gary Busey, entre otros, y que yo tengo un recuerdo muy muy majo de la película, que salió a colación de ese Aullidos y de ese Un hombre lobo americano en Londres, y aunque no estaba la transformación a la altura, pues bueno, no estaba mal, yo la recuerdo como simpática. A raíz de eso, bueno, con la Blanca luego ponía que se había olvidado en la lista El Lago Azul, ¿vale? Bueno, por tema Brooke Shields y esas cosas. Yo añadiría, ya sé que, a ver, es en inglés porque no se tradujo nunca, pero había Perfect Blue, que era una película de animación. Si te empiezas a mirar todas las que hay con azul, hay un montón. Y Blue Rain. Blue Rain estaba muy chula también, era así independiente. Y Acero tenía... Azul. Acero Azul. Claro. Madre ¿os acordáis mía. De Acero Azul? Sí, sí, estaba sí, en sí. Mierda ochentera. Y Verano Azul. Esa ya la han dicho. No, Verano Azul la ha puesto. Verano Azul la ha puesto. Ay, cachis en la mar. El Chanquete ha muerto. Vale. Bueno, pues entonces yo le pregunté... Hay muchas cosas azules en el cine. Le pregunté a Cola Blanca que qué tal había envejecido Miedo Azul, Miedo porque Azul. Yo no la había visto desde la época. Y bueno, dice que se deja ver, pero que descubrió una cosa viéndola ahora, que es que la película no tiene guión en absoluto y que bueno, que a pesar de eso, pues la cosa tira por donde tira. Qué putada. Una sí que se ha dejado. Azul oscuro casi negro. Ahí lo dijo. Sí, porque ha puesto el azul de Kieslowski, pero no... No, azul oscuro casi negro, que además es una película, no tiene nada que ver con su audiencia. No, no, pero ya tú la has recomendado ya un par de veces o tres sí. Y por ahí los sale... Y tal, exacto. Ahí tu hipsterismo sale a colación, sí. No te preocupes. Es hipsterismo español, ¿no? Sí. Es de las pocas, así que porque yo soy muy maniático con el cine español, pero... Luego Hallenbeck decía que tenemos un obituario especial. Sí. Se ha fabricado la última cinta VHS, lo cual es muy triste. Desde aquí supongo que el próximo programa de carne de Videoclub hará un requiem claro. Por los VHS. Y bueno, pues eso ha quedado así. Aunque ya veremos si con el tiempo y esta moda retro, porque parecía que los vinilos estaban muertos y luego no, parecía que los cassettes estaban muertos y luego no. Ya veremos si no se acaba las retomando. Polaroid, si salió el Project Impossible. Me por eso te digo, que ya veremos. De momento, no. Oficialmente... De momento David se tiene que estar tirando los pocos pelos que tiene. De hecho, que sepáis que hay una cosa tan inútil, entre comillas, como los CDs, que nadie los quiere ya, que no los quieren ni como posavasos, pues en el mundo de los DJs de electrónica y esto es chascarrillo musical... hay como un repunte de pinchadores de CDs. Mira que hay dispositivos digitales con ordenadores que no necesitas ningún otro tipo de plataforma, tarari, tarara. Pues hay como una tendencia de nuevo que ya no son los vinileros, sino que son los cederos. Hipsterismo DJ. Y ya es que no sé, o sea, que me refiero que eso de dar por muerto un formato a estas alturas de la vida es mucho decir, pero bueno. Sí, es el nunca digas nunca jamás. Exacto. No pero sé. Hipsterismo DJ, es como cuando se puso el minidisc, el vinilo, siempre hay un formato que se supone que suena mejor, diferente o que, ¿sabes? O que al tiene final, una característica especial. Al final lo importante es saber pinchar. Y saber lo que se pincha. Y tener algo de gusto. Claro, y saber lo que se pincha, por eso. Y encontrar la vena, porque si no... Exacto. Luego Fehaciente nos decía, a Infierno Azul le falta mucha tijera, la mejor escena es la gaviota surfeando. Supongo que eso es un spoiler. Porque además yo me he imaginado la escena y no sé si surfea encima del tiburón o no, no me lo digas. Pero no sé por qué me ha venido Seagal, a la cabeza. Steven Seagal. Y ya para concluir, que diréis, oye, ¿por qué dais tanta cosa al libro? Porque, claro. Joder, encima que la gente escribe y cuenta cosas interesantes, si queréis salir en Sin Audiencia, escribid en el libro. Es nuestra vía, puñeteros. Es nuestra vía de contacto claro directo que sí. Con la gente que está al otro lado. Al otro lado, sí, señor. Pues por iVoox también nos pueden dejar comentarios. Y nos han dejado, Mycroft, un comentario del programa 692 sobre el señor Neil Labute. Y dice, de Labute hay dos pelis muy muy buenas, En compañía de hombres y Por amor al arte. Su tema viene a ser una muy mala leche en las relaciones entre hombres y mujeres. Pues bueno, ahí queda esa recomendación del señor Labute. Y ya está, con esto hemos acabado y podemos pasar a los estrenos, porque vienen estrenos interesantes esta semana. Uno que ha visto Javi, con el cual ha aperturado. No, para mí viene un estreno muy interesante. Otra cosa es que hayamos tenido ocasión de verlo o no. Porque yo soy... fan de la saga Bourne, fan de lo que hizo el señor Paul Greengrass a partir de la segunda película. Uh-huh. Y bueno, pues el señor Greengrass con el señor Damon se han vuelto a juntar para hacer la cuarta película. ¿Y has visto que han hecho un resumen en 60 segundos de la saga Bourne? No, no lo he visto. Por si tenía spoilers, trazas de spoilers de esta última película. ¿Vale? Pero bueno, que tenemos... Yo no voy a explicar nada de la sinopsis, porque ya he leído alguna sinopsis que te cuenta la puñetera película. Ya, y que aparte no hay que saber mucho en estas pelis. Exactamente. Oye, si el señor Bourne no tiene memoria, pues tú tampoco la tengas. Claro. Olvídate de todas las partes de antes. A libre albedrío. Pues nada, que tenemos al señor Bourne que vuelve, lo cual para mí ya es un aliciente. Y... ¿El Bourne original o el que hicieron ese raro con el sustituto? Ah, bueno, claro. De Jason Bourne es la cuarta película, pero ahí teníamos en medio la de Jeremy Renner, ¿no? Exacto. Que no sé si en el título llevaba algo de Bourne, llevaba lo de... El legado de Bourne, sí, o sea que claro, si la consideras un Bourne, esta es la quinta. Es un Bourne, porque Bourne es un concepto, no es una persona. Esto es un pequeño spoiler, pero... Es un universo bueno. En el cual los espías... Bueno. ¿No? El proyecto es Trexton. El señor Bourne es Jason Bourne, que es una persona. Estoy tratando de despistar a los despistados. Vale, solamente. Bueno, en fin. La vendieron como saga. Pues entonces sería la quinta película, pero bueno, con Matt Damon es la cuarta y con el señor Greengrass es la tercera. Esto nos pasará también con Star Wars, que habrá un momento que ya no sabremos qué parte es, porque van a sacar todas las precuelas, las secuelas. Bueno, pero sabrás lo que son spin-offs, porque no serán capítulos con nomenclatura de... ¿Pues esto es un spin-off o no es un spin-off? Entonces. Esto no. Vale. En todo caso, la de Jeremy Renner. Esta es la que te digo, si es un spin-off. Vale, sí, eso. Sí. Vale, no, vale. Esta no. Esta vale, es... vale. La cuarta película de la saga, para mí. Pero bueno, cada uno que haga su análisis, es la que estrenan este viernes y a mí me tendrán allí. Antes de pasar a la película del señor Miles Davis, hay otra película que yo no sé si va a ser interesante o no. Pero hay mucha publicidad por toda la ciudad, está todo saturado. Pero además hay una cosa que no me ha acabado de gustar, porque es una película española que se llama La Mina, de un director... que yo no he visto nada de él, pero considero arriesgado e interesante lo que hace, porque viene de rodar otras películas como Ori o Chaika, que creo que se fue a rodarlas a Azerbaiyán o a Georgia o por aquellos países perdidos. O sea, es un tío arriesgado, este Miguel Ángel Jiménez. Y además que suele en sus películas el papel protagonista dárselo a alguien que no suele ser actor. Ajá. Y aquí lo ha vuelto a hacer. Se lo ha dado a un tal Matt Horan, que es el líder de la banda musical Dead Bronco. Y dice, tú vas a ser el protagonista de esta película llamada La Mina. La Mina. Lo que me ha asustado un poco es que he visto una entrevista sobre esta película a Miguel Ángel Jiménez y él explicaba más que es como un drama sobre la reinserción y la readaptación familiar de una persona con problemas que se adentra en el género, pero en los últimos minutos, prácticamente en el último rush de la película. Ya. Y además no deja muy claro si se adentra en el terror o en el thriller. Con lo cual, ya. Está un poco ahí. Está bailando entre varios géneros. Para que os hagáis un poco de lo que vais a encontrar en La Mina, es Jack, un hombre que quiere demostrar a su mujer que él ha salido de la cárcel porque tuvo problemas de drogas y que es un hombre nuevo. Su hermano mayor le dice que hay un empleo en la antigua mina, que ahora está cerrada, para ser el vigilante nocturno. Entonces, ha de ayudar a un viejo irlandés que está allí, que se llama Stan, pero al parecer esa mina tiene un secreto. Supongo que por la mina y su secreto saldrá la parte final, ese rush final de thriller. No me atrevo a decir terror porque no lo sé. Ya veremos. Pero... yo no sé qué esperar de esta película. Mete cuchara. Yo, en la sinopsis que he leído, explicaba bastante más de la sinopsis. No, pero sinopsis. Es que no quiero destripar la película. Vale, pero es que lo que dejaba entrever es que quizás es más drama que otra cosa. Pero ya lo he dicho yo esto. Vale, que la dicen, pues no lo dice nada. El propio autor. O sea, que tú ya has destripado esa parte, tú ya has seleccionado esa parte y la has quitado. No, pero que quiero decir que el director ya dice que es un drama con un rush final que puede ser un poco más de género, pero que la gente no se espere una película de género con un título tan sugerente como La Mina, con esa calavera en el cartel. O sea, habrá gente que diga, hostia, vamos a llegar aquí, va a ser un despiporre, quien entra a La Mina va a acabar destripado. Es que el cartel es chulo, ¿eh? El cartel es chulo, ¿eh? El cartel está bien hecho. Y me parece que no va por ahí. Entonces, bueno... A mí me da la sensación que tiene que ver con celos, etc, etc. O sea, que las expectativas no vayan por donde la gente pueda esperar, ¿vale? Igual se ha marcado un Shyamalan, el señor... Jiménez, bueno, de hecho igual nos lo ha marcado porque él tampoco ha dicho que fuera la película de género, ¿eh? Claro. En ningún momento. No, y él lo he dejado claro también, pero yo claro. Simplemente me voy a remitir a esa base de datos a la que nos remitimos a veces, IMDb. Me pensaba que decías el IAFD. El IAFDB. No. Yo soy fan de La Matriz, de IMDb. Ahí, lo primero que la película se llama The Night Watchman, ¿vale? O sea, el vigilante nocturno. Que no se llama La Mina. Vale. Y el género que tiene la película es horror. Solo, no horror. No drama. No horror, drama, acción, no sé qué, thriller. No, horror. Bueno, punto pues, pelota. No simplemente sé. Yo hago Mira, esa aclaración. Yo cuando hay una cosa así tan arriesgada, claro, salto claro. Te la juegas. No, salto de IMDb a la UMDb. Y digo, Unai, con un par... te la ves y nos lo dices. Hace mucho tiempo. O sea, que sí, hacemos... sí, hace mucho que no hacemos un y además, UMDB. Y además... sálvanos de todo mal. Sí, sí, líbranos de la iniquidad, como decían además, en la segunda parte de Poltergeist. Además que tiene que estar de veranito porque está bastante out. Pensé bueno. que he actualizado hace dos días, pero bueno, pues sí, sí. No, por Twitter Unai está, le mandamos un saludo, está bastante activo, ¿eh? Seguro que estará pasando. Pasa como tú eres bacalaos. Un puto que por Twitter no te pasas ni sobao. De todos modos, me aprovecho y le digo a Unai que yo el ofrecimiento que hizo el otro día, que yo estoy interesado. Ya está. ¿Has visto? Aprovecho la radio para cosas propias. ¿Me podéis decir cuál era el ofrecimiento? No, porque cuando se habló de los torrents y tal en el libro de visitas, una hizo un ofrecimiento. Ah, ya vale. Está. Vale, ya está. Quien quiera que se pase por el libro de visitas. Y lo mire. Muy bien. Pero uno es para mí. Vale. Eso no hace falta que lo expliques en antena, baby. Y antes de entrar con Miles Ahead, que es este biopic sobre Miles Davis, que se ha currado el señor Don Cheadle, creo que por primera vez como director y... guardándose el caramelito de encarnar a Miles Davis como actor. Y Juan Palomo en todo el y alguna cosa más. Sí, sí, un Juan Palomo. De eso hablaremos ahora. Pues bueno, sería un John Pigeon. John Pigeon. Tenemos otra película que yo la voy a nombrar por dos motivos. Uno, porque igual me toca verla con mis hijos y va a ser ineludible. ¿Y eso? Ahora verás cuál es y lo entenderás. Y el segundo, porque se lo digo a Cola Blanca, que también, como sufrido padre, se suele tragar estos productos. Cierto, cierto, ya sé cuál es. Es Zipi Zape y la Isla del Capitán. Voy a correr aquí un tupido velo, porque la sin audiencia tampoco se merece más. Yo te digo que me tragué el tráiler el otro día, que fui al cine. Me tragué el tráiler. Y te la verías con gusto. No, yo te digo que huyas de ella como del demonio. Es que no voy a poder evitarlo. Ya. O sea, porque... busca alternativas, hay Ice Age, hay un montón de películas. Es que viene mascotas, pero vienen dos semanas. Y ahora, como están de vacaciones, piden cine semanal. Castígalos. Se nota que no tienes hijos, ¿eh? Ya cuando seas padre. Castígalos sin motivo. Mira, claro, es que tiene que no sé si el dicho es así, pero hay un dicho que es: cuando seas padre, comerás huevos. Exacto. Pues eso. Bueno, voy a correr otro estúpido. A mí me haces comer huevos cada vez que quiero hablar de una película. Pero bueno, la cuestión es que sí que es una realidad que la franquicia Zipi Zape en cine está... Maldita. No. No, está funcionando. Está apadrinada por Walt Disney Distribution, me temo. Entonces, me refiero que... Yo solo con el trailer me quise arrancar los ojos. Yo ahora no sé los números de la primera, del Club de la Canica, pero yo diría que funcionó bien. Hombre, ¿eh? Es que si no, no harían más. O sea, esto sí que van por la que te dije. O sea, me refiero que si siguen haciendo, al menos es que la gente va. O que va por una razón equivocada, pues yo qué sé. Yo al menos el Club de la Canica me pude librar, la vieron en DVD, pero esta me parece que la tengo ya casi apalabrada para este viernes, no te digo más. En fin. O sea, es, digamos, la moneda de cambio por la nueva de Bourne, ¿no? Quizás. ¿O qué? No, porque saldré a ver solo con mi mujer o con mi hermano, con quien toque. Y bueno, mañana tengo el desfogue de que iremos a ver la de Star Trek. ¿Estáis avanzando? Más allá. Sí. Estáis hablando de... Oye, ¿tú crees que la podemos comentar antes de que la estrenen en el cine o qué? Es que se estrena, creo que... A ver qué nos dicen mañana. A ver si no nos embargan. Si no nos embargan la palabra... Claro, aunque podemos hablar por mímica. Bueno, ya veremos. Si no nos embargan la palabra, el miércoles que viene tendremos... Nos adelantaremos a... La crónica a mediados de agosto. De Star Trek. Más que nada porque Jordi quizás cuando se estrene la peli no estará en cuerpo presente. Y no sé si podré entrar vía telefónica y bueno. Entonces quizás la semana que viene nos quitemos ese cadáver o no de encima. Ahí queda dicho. Pues ahora ya te paso el testigo para que nos abres del señor Miles Davis y... ¿Y de todos sus acompañantes? Sí, porque además tiene un reparto jugoso la película. Lo tiene. Pues la verdad es que para mí, o sea, ha sido una sorpresa porque o sea, unas películas de músicos de jazz... ya hay unas cuantas en la historia del cine y de hecho pues los músicos de jazz siempre se asocian a ese lado un poco oscuro de la vida también en general, pues por sus circunstancias biográficas, por sus contactos con las drogas y tal. Y esta Miles Ahead no lo es menos, pero realmente sí que es diferente en ese aspecto porque lo primero... Porque, digamos, es un John Pigeon en toda regla, como vosotros muy bien habéis dicho antes, del actor y ahora también director Don Cheadle. Pero es que no solo Cheadle se ha guardado estas dos facetas, sino que también es co-guionista y productor. Me refiero que la jeta, el aspecto físico un poquito caracterizado, solo un poquito, del propio Cheadle, da bastante el pego con el perfil... original, digamos, físico del señor Miles Davis. Entonces eso ya es una, digamos, una apuesta casi segura. Si a eso le añades un poco de originalidad y un poco de buena interpretación, pues tienes ahí una peli que se deja ver con todas las de la ley, ¿no? Decir a título, digamos, complementario, que el Don Cheadle ya había hecho alguna actividad de dirección en la serie House of Lies, haciendo algún capitulillo suelto, pero digamos que este es su estreno en largometraje. Y lo que tenemos aquí en Miles Ahead, que traducido podría ser como algo así como Millas por Delante, pero aquí juega... Es un juego de palabras. Es un juego de palabras con el apellido de Miles Davis, o sea, perdón, con el nombre de pila del señor Davis. Y aquí lo que tenemos es, pues, un biopic parcial, y se centra en una parte muy concreta de la vida de Miles Davis, de este trompetista y compositor, y que además, bajo mi punto de vista, era uno de los tipos, quizás, dentro del jazz, una de las figuras más respetadas y como más intocables, ¿no? A ver quién se atreve a... Además, tampoco hace tanto que murió el hombre y tal, y la cosa es que era uno de esos, bajo mi punto de vista, intocables dentro del Olimpo de los dioses del jazz, ¿no? Como que abordar su figura requería unas condiciones muy concretas, y la cosa es que más o menos se han cumplido. Más que nada, hablo de condiciones externas, de que los herederos y herederas, la familia de Miles Davis, hayan dado el permiso y hayan dado el visto bueno al guión de Don Cheadle, ¿vale? Y eso es bastante importante. La cuestión es que aquí tenemos al Miles Davis a mediados de los 70, y entro ya en el argumento. Lleva retirado casi 5 años, está el tío, pues, apartado de los escenarios, apartado de la vida pública, apartado de los trapicheos de las discográficas con sus royalties y sus ganas de ganar dinero a toda costa, y prácticamente viviendo como un ermitaño en su apartamento, ¿no? Tiene una sala de grabación dentro del apartamento y él va ahí grabando sus cosas y gestando un futuro álbum. Entonces, una buena mañana, llama a un reportero a la puerta, y que supuestamente dice que es de la Rolling Stone, de la revista famosa, y este periodista, supuesto periodista, buscando una exclusiva, pues va a provocar su presencia, su entrada en la vida de Miles Davis, va a provocar que a partir de ese encuentro las circunstancias en la vida del trompetista den una voltereta y entre... Hablo de la vida de Miles Davis en una especie de tobogán de situaciones rocambolescas, de persecuciones, de tiroteos, que devolverán a Davis, digamos, a la primera línea de fuego de la actualidad de todos los tipos, ¿vale? Lo que tenemos aquí, aparte de un biopic parcial, es, digamos, que lo que ha hecho el Don Cheadle es, cogiendo algunos datos biográficos reales de Miles Davis, ha, digamos, ficcionado, ha construido una ficción alrededor de esa época poco conocida de Miles Davis, de esos años de retiro que tuvo, y les ha dado como una especie de argumentación ficticia, ¿vale? Que no se pegan con lo que pudo haber ocurrido realmente, pero que son, digamos, inventados por la película, ¿vale? A través... Que por cierto, eso le ha acarreado bastantes críticas. Ha habido aficionados a la figura de Miles Davis que no lo han... aceptado muy bien. A mí me parece esa ficción dentro del biopic. Claro, antes de que empiece la película, que es inspirado. No especialmente. A ver, es que yo creo que ese es el igual que a algunos les ha parecido que es una aberración. Yo creo que es la parte guapa que tiene la película, porque realmente no vamos a tener un biopic de estos desde el nacimiento hasta la muerte. Vamos a ver a este Miles Davis de los años 70, un poco cascarrabias, un poco ahí, digamos, huraño, desconfiado con todo el mundo, un tío que está encerrado y que a causa de estas circunstancias de la película tiene que salir, un tío que siempre tiene un cigarro en la boca y un motherfucker en la boca también. Me refiero que es un tío ahí que no se acaba relacionando bien con nadie, tiene sus motivos también, y... A lo que juega la película es que dentro de este argumento setentero que nos presenta, aparte, a base de flashbacks, va, complementando la historia principal con datos biográficos reales, contrastados, de los que son realmente de su biografía, de temas musicales, temas de relaciones con otras personas, temas de la mujer con la que se casó y todo, y temáticas así un poco más rollo biográficas. Pero todo ello, digamos, adornando esta historia ficcional que transcurre entre Don Cheadle y Ewan McGregor, que es el periodista de Rolling Stone que irrumpe en su vida de forma sorprendente, ¿vale? Decir que para mí la fórmula funciona. De hecho, o sea, esta, digamos, conjugación de factores acaba generando una peli que es que se podría catalogar de fresca veraniega, pero que tiene el suficiente pozo, digamos, de seriedad que necesita, pero también tiene sus dosis de acción, tiene su suspense, tiene su mirada, digamos, irónica y sardónica hacia la industria discográfica, que son, pues, como tiburones que buscan un poco exprimir a una vieja estrella que en parte se ha retirado de la actualidad, digamos, musical, porque está un poco harto de toda esa vorágine de ganar dinero a carretillos que realmente, pues, los músicos y más los músicos afroamericanos no se acaban llevando todo el beneficio necesario o proporcional que les correspondería. Y aparte, pues, como la historia está centrada en la segunda mitad aprox de los años 70, pues tiene un toque blaxploitation en algunas ocasiones que le da mucho juego y que la hace, pues, más dinámica y que quizás sea una película que un aficionado straight ahead de Miles Davis en su lado jazzístico, pues, va a esperar. Eso sí que es verdad. Pero como ejercicio para reivindicar la figura de Davis, su importancia y, aparte, pues, construir alrededor de ella una ficción interesante, me parece una película totalmente válida, ¿vale? Decir un poco para acabar que aquí el Don Cheadle está gigantesco, o sea, poco más que decir que, digamos, este proyecto tan personal suyo, él, pues, le ha salido, para mi gusto, bastante bien. O sea, él se jugaba mucho en este proyecto porque Cheadle, pues, lleva bastantes años detrás de hacer alguna cosa sobre Miles Davis y había muchos límites, muchas barreras que romper para sacar este proyecto adelante, y ha conseguido convencer a toda la gente que había que convencer, ya fuera cercana al difunto Davis como a gente de la industria que financiara o cofinanciara la peli, porque en parte creo que se ha financiado por crowdfunding también. Me refiero que tampoco es que, digamos, haya tenido una financiación, digamos, de estas de cheque en blanco, ¿vale? Y realmente, pues, yo creo que es un buen ejemplo de reivindicación de la figura del Miles Davis, y de una forma, pues, en cierta manera, un poquito, pues, desenfadada y quitándole un poco hierro a ese aura un poco maldita que tienen todos los músicos de jazz, como he comentado al principio del comentario de la peli, ¿no? Que realmente parece que todos los que en parte también, pues, que todos los músicos de jazz han pasado por vidas súper azarosas y súper negativas y que han sufrido lo indecible, que Davis también lo sufrió, pero bueno, también yo veo bien que se pueda un poco jugar a la ficción con determinados episodios de la vida de un artista. No sé. Para mí vale. Yo entiendo en cierta manera que la gente se haya podido sentir disgustada. Porque si te vas a inventar una historia ambientada en los 70, no hace falta que uses el nombre de una persona. Y yo entiendo que si no queda muy, muy, muy claro que estás jugando con la fantasía, puede llevar a confusión. Y creo que eso puede ser lo que molesta a la gente. Es como si ves... Es que nadie puede. Biopic de Madonna y nadie puede demostrar que esto no pasó. Pudo haber pasado ya, o no pudo haber pasado. Mira, seguramente no pasó, ¿vale? Pero. Es como si haces un biopic de Jim Morrison y la época que desapareció te lo pones ahí haciendo metanfetaminas con el de Breaking Bad, ¿sabes? O sea, es que no. Yo creo que. Bueno, no, en el caso de Jim Morrison es muy plausible que eso, claro, pasara. Es que seguramente ocurrió. Pero bueno, no sé si ha sido el mejor ejemplo. No, pero lo que quiero decir, creo que ha quedado claro. O sea, creo que quizás no la jugada no ha... Si no está clara desde un principio, puede ser que eche un poco para atrás. Por cierto, ¿has dicho quién es el periodista de la Rolling Stone? Sí, lo es, tres veces. Es el Evan McGregor. Y que además lo ha pronunciado mal cuatro veces. Sí. Vale, vale. De hecho, o sea, el periodista no existe. Es inventado. Me refiero a que no busquéis el nombre del periodista. Bueno, ya veo que hay muchas cosas inventadas, ¿no? Porque también he leído por allí que había demasiadas escenas de acción, como si la acción fuera algo que rodeara la vida de Miles Davis, los tiroteos. Yo no sé realmente si realmente el pozo de hacer el biopic entretenido ha generado demasiada acción para lo que debía ser la biografía real de Miles Davis. A ver, y esto es lo que ha cabreado un poco a gente que pensaba que iba a escuchar más jazz y más... No sé, a ver, no lo sé. La película es muy... Es que vienen de Whiplash. Ya les pones un Miles Davis, motherfucker, con una pipa en la mano y repartiendo balazos. El rollo es que los motivos por los que Miles Davis se lía a tiros en la película son perfectamente... razonables, ¿vale? Y no voy a entrar en cuál es el motivo porque es un spoiler que tienen muchos argumentos que salen por ahí de la película y que no debería salir, ¿vale? Porque querían sacar sus vinilos en formato CD. Sí, en el 75, guapo. Anda, que váyatela. Pero bueno, la cuestión es que sí que hay mucha música, sí que con los flashbacks nos vamos a momentos claves de... digamos, de facturación de determinados temas o determinados discos muy, muy digamos, muy míticos del artista. No sé, yo ya te digo que como ejemplo de ficcionalidad en una biografía me parece totalmente válido. Aparte, tampoco se la flipan. Me refiero que sí que hay un poco de acción, sí que hay algunas persecuciones, sí que hay tiroteos, pero, joder, estamos en el 75 en Cincinnati. Eso era un sitio que no era especialmente Long Beach, ¿vale? Me refiero que no estaba el tipo en una mansión en Graceland, ¿sabes? O sea, estaba en un puto apartamento ahí en una ciudad en la que la droga y otro tipo de sustancias pues iban volando por la mayoría de esquinas, como en muchas ciudades de Estados Unidos, ¿vale? O sea que yo creo que el impulso que ha cogido Chidel a mí me vale. Pues ya está. Habrá que verla si quieren contrarrestarme. Igual les pasa como con el tiburón, que solo me gusta a mí. Palabra del hum. Ahí palabra queda. Del hum. Por cierto, haciendo un poco de agenda, en este caso televisiva, antes sí, de que se me pase. Yo tengo una agenda también. Sí, recordad que ahora una cadena privada, que empieza con A y acaba con 3, le ha dado por emitir las películas de Indiana Jones cronológicamente y... Hoy, a las 10:40, le toca a Indiana Jones y la última cruzada. Vale. ¿Que la hemos visto mil veces? Sí. ¿Que si posiblemente la empezamos a ver, nos enganchemos y la acabemos viendo entera? Pues también. Pero, ¿la a raíz... con anuncios o sin anuncios? Es Antena 3, que... Vale, vale. Pues, ¿cómo va a ser? En fin, pero bueno. Vas a picar algo, haces un pis, te sacas una carrera universitaria, aprovechas claro. El tiempo. Eso es así. Te bajas un torrent, yo qué sé. Pero yo, a raíz de esta película... voy a hacer un mini Nostalgic Corner y voy a hablar de un juego que salió, a pesar de que la película es de 89 y el juego LucasArts lo sacó en el año 89, no llegó hasta España hasta el año 90. The Fate. No, The Fate de Atlantis no. Estoy hablando de Indiana Jones y la última cruzada, coño. Vale, pero venía... que... No, porque ese es posterior. Vale. Jordi, vale. ¿Pero vino en casete o cómo vino? Disquete. En mi caso, como lo jugué en Amiga... Vale. Pues me ¿tú vino. También tenías una amiga? Yo tenía una amiga. Hombre, yo tenía favor. Muchas amigas, pero bueno. Bueno, si tenía más amigas. Eso a su mujer. Más amigos que amigas. No, pero, lo jugamos igual entonces. Entonces, bueno, pues. En cuatro disquets venía, ¿no? Ahora no me acuerdo, o sea, más matado. Venían cuatro disquets. Sí, venían cuatro disquets. Bueno, porque era de los últimos videojuegos que salieron en Amiga, era de los más completitos ya. Y fue el tercer juego que utilizó el famoso motor Scum. ¿Qué decir? Fantástica aventura gráfica, como todo lo que hacía Lucasfilms. Yo me lo pasé muy bien, la jugué con mi hermano. Momentos épicos con Indiana y su padre, como el momento incendio, chimenea, activar la palanca, no sé si te acuerdas. Yo me acuerdo que me quedé atascado con un alemán gigante que quería hacer boxeo y me reventaba cada vez. Hostia. Y hasta que averigüé para qué podía servir un trofeo. Bueno, la verdad es que eran tiempos en que Internet estaba en mantillas y tenías que buscar las soluciones a los juegos en revistas tipo Micromanía, en el boca a boca, sí. 30.000 pruebas y errores. Era muy divertido, la verdad. Y bueno, pues he querido tener compartir ese... con colegas. Yo recuerdo en el colegio, pues tienes que hacer tal, tienes que hacer... era una pasada, la verdad. Una fuente ilimitada de información, los compañeros de colegio que iban desgranando la aventura, y tú por dónde vas, pues ha pasado esto no salgo de aquí, tienes que hacer esto otro. O sea que realmente brutal, ¿eh? Sí, porque a diferencia ahora que los juegos están diseñados para que la gente se los pase sí o sí, ¿vale? Antes requerían de cierta, vamos a decir, perseverancia. Sí. Si no, esta perseverancia. Si no le ponías ahí un par de estaban testículos, hechos con más mala hostia. No. O sea, señores, es que te tenías que volver loco para pasarte algunos juegos. Yo soy de la época de los juegos de rol sin automapping, en que te cogías un puto papel cuadriculado y te ibas dibujando el mapeado del juego de rol, que además tenía unas trampas y unos acertijos de resoluciones dificilísimas, y todo venía en inglés, porque además ni los traducían. Y bueno, o sea, ahora hablaré, por ejemplo, a ver quién se acuerda de Demon's Winter, por ejemplo. O sea, esto es prehistoria de los videojuegos de rol. Y bueno, alguno habrá ahí que dirá, hostia, el Demon's Winter, anda que no tiramos horas en ese juego. En fin, que realmente la cosa ha evolucionado mucho. Yo me gusta decir, es un pozo de viejo pecero, que se han consolidado, no sé cómo decirlo, sí. Que se ha hecho mucha concesión a los jugadores de consola, que no les gusta complicarse la vida, que quieren todo en un pad y controlarlo todo. Y, no, pero poco y a poco, ha porque ahora han salido una nueva jornada de juegos que son bastante más exigentes y hay como se está como diversificando el mercado. Sí, pero incluso te encuentras marcas de toda la vida como Fallout, ya, que ves lo que eran los primeros juegos de Fallout en PC y lo que son los últimos juegos de Fallout para ya todas las consolas. Y por cierto, que se ha perdido. No hemos hablado lo suficiente del 4, pero el 4 me duda bajona respecto al 3, ¿eh? Mira, precisamente, ya ahora como estamos con videojuegos, voy a aprovechar. Hace unos meses, me actualicé el PC. Ya he podido empezar a jugar a los juegos de nueva generación, que voy degustando con paladar exquisito. El primero que me pillé fue el XCOM 2, me lo acabé. Este es de los que te digo que son bastante chungos. Estos son bastante... Bueno, pero es que yo me cojo cosas... No, pero te quiero decir peceras, que o sea, es así. Si buscas aún puedes encontrar juegos, sí, exigentes. Seguro. Luego el siguiente que cogí fue Witcher 3. Desgraciadamente ya me lo he pulido con los dos DLCs. Estoy de bajona, tremenda. Y entonces ahora quiero pedir, que te lo pido a ti porque ya sé que juegas a muchas cosas, pero también a la sin audiencia, quiero saber... ¿Cuál es el próximo juego que me he de pillar? Si supongo que la gente ya me dirá que descarte el Mad Max. Entonces, ¿qué me pillo antes? ¿GTA V o Fallout 4? GTA... Es que para mí los dos han sido un poquitín... GTA o sea, ¿alguien 5? Me dice si me pillo vieja escuela Pillars of Eternity? Hombre, este te tirará más a ti. Bueno, en fin. Es más de tu tirada. Mira, GTA V, la gracia del GTA V es jugar con colegas. Si no, lo voy a jugar en modo individual. Si lo vas a jugar en modo individual, es más lo mismo y tampoco innovan demasiado. A mí no he pasado del 15% en modo individual, solo te digo eso. El Mad Max, sé que Unai le moló mucho y tal, yo lo encuentro súper repetitivo y sin ningún tipo de gracia. Es un escenario vacío, con diferentes sitios donde ir, y vas haciendo las cuatro misiones que tienes y es bastante, bastante chorra. No sé, en este aspecto... A ver, es que tampoco es... queda abierto en el libro de visitas. Sí. Ayúdate a Jordi a coger su próximo videojuego. Sí. Y entonces, bueno, recomendaciones que si teniendo no son... en cuenta lo que te gusta a ti. Sí, yo soy sobre todo rolero. No además, recomendéis... también me gusta el táctico, pero bueno, no hay muchos juegos como XCOM. Yo también lo entiendo. No le recomendéis a Jordi el Overwatch porque no le va a molar, ¿sabes? Porque, por cierto, no sé si lo he dicho alguna vez, pero en el Overwatch estoy yo. Que si alguien quiere añadirme, pues que estoy ahí, ¿eh? Bueno, pues eso, ¿Estás esperando que te añada alguien? ¿O no, qué? No. De momento el llamamiento ha caído en saco roto. O sea, por ahí hubo alguien que dijo que también, pero estamos que todavía no hemos hecho el contacto. Vale, vale. Jordi, no sé qué decirte en ese aspecto. Sé que hay bastantes juegos de rol. Un Diablo, quizás un Diablo a ti no te gusta, ¿no? Porque es apretar botones y poco más. Diablo jugué el primero, el segundo y ya no me llenaba mucho. No quiero que te llame a ti. O sea, llenar la pantalla de bolas de fuego y tal a tiempo real, eso a mí me agobia. Sí. El Pillars of Eternity yo pienso que puede estar bien. Porque también hay los de... Ahora no me saldrá el nombre. Los Dragon Age... Estos sí. Dicen que estaban bastante bien. ¿Los he ido jugando? ¿El último? Sí. No, el último... ¿El último? Sí, todos. Los he jugado todos, sí, vale, sí. Vale. Sí, porque se me tiraba todavía en la máquina antigua. Bueno, en fin. Ya buscaremos algo, ya buscaremos esto, algo. Esto venía por una nota de agenda televisiva. Sí, ¿has visto? ¿Has visto? Esto es sin audiencia, no se puede evitar. Por bien, cierto, bien. Nos ha hecho un apunte David Webb a través del WhatsApp a raíz de los biopic de musicales. Dice, por biopic de musicales recientes me quedo con Get On Up, que aquí la llamaron I Feel Good, la historia de James Brown, y Walking the Line con Joaquín Phoenix haciendo del gran Johnny Cash. Por cierto, acaban de editar en formato doméstico I Saw the Light con Hiddleston haciendo de Hank Williams. Pues aquí queda el apunte de David, sí, también. Porque yo para, no he visto ninguna de ellas. Pues para culturizar orejas. A las masas sobre temas de cine, sobre música o músicos. Ahí tenemos el apunte. Me dejas la, la agenda, te la, paso la agenda. El otro apunte de agenda, es un apunte breve. Es otro evento. Bueno, que si es breve como el mío, te puedes tirar. No, pero yo no tengo detrás un Nostalgic Corner ni nada por el estilo, aunque sí que voy a decir un par de cosas más de lo que pone en la nota de agenda, ¿vale? La cosa es que el blog Cine Domingo vuelve a organizar otra sesión doble en Sabadell, ¿vale? Aquí en la provincia de Barcelona. Y este próximo sábado 30 de julio, a partir de las 8 de la tarde, de forma gratuita y en un local que se llama Tutupá, que está en la calle Caresmar número 104, pues se va a proyectar una sesión doble Mad Max Plotation, ¿vale? Esto es muy largo de decir y muy difícil y a veces te equivocas por en medio. Pero creo que es bastante descriptivo. Sí, la cuestión es que se van a proyectar o se van a poder visionar o sufrir o lo que sea Wheels of Fire, una Ruedas de Fuego, una película del año 85 y que es, podríamos, hay gente que lo cataloga como el Mad Max filipino, ¿vale? Además, habrá una película sorpresa, que evidentemente no puedo desvelar, y un sorteo de pack de DVDs. Pero, a raíz de este Wheels of Fire, sí que voy a decir un par de cositas. Van a regalar un paquete de filipinos. De cine filipino. Son redonditos. No, pues poca broma. ¿Pero blancos o negros? Poca broma con punticos. Con el cine filipino, porque esta película está dirigida ya por el ya fallecido, pero incansable en vida, Cirio Santiago, que es un director filipino de una larga carrera y que además lleva alimentando al cine de género y a sus fagocitadores desde el año 1954 hasta el 2008, que murió así, pues fijaos. En su ficha cae en la friolera de 94 películas dirigidas, la mayoría de ellas de algún género de los que manejamos aquí en Sin Audiencia. El cine filipino es una mina por descubrir en cuanto a serie B y en cuanto a género, y esta proyección de Wheels of Fire pues es una oportunidad para acercarnos ahí. Estas películas también se pueden explorar por el internet, pero que sepáis que la figura del Cirio Santiago, a pesar de que el nombre puede dar un poco de hilaridad al nombrarlo, tiene mucha tela y que tiene una trayectoria que ha pasado por todas las digamos modas que ha habido en el cine de género desde los 60 hasta su muerte. O sea que me refiero que vais a encontrar allí explotaciones de todo tipo, desde esta de Mad Max a otras que son más de cine de negratas, pero hecho en Filipinas, a películas de apocalípticas, películas de criaturas, películas de todo tipo. O sea que si os echáis en la mochila la filmografía del Cirio Santiago, vais a pasar unos fines de semana indescriptibles, que lo sepáis. Muy bien, pues ahora si queréis vamos a ir a cositas que hemos visto. Cositas extrañas, ¿no? ¿Queréis hablar de cositas extrañas? Sí, porque hemos cerrado tanto Agus como yo ya cositas claro. extrañas. Yo he cerrado otras cosas, pero no cositas extrañas. Bueno, pues como creo que vamos tenemos bien. Tiempo, sí, vamos sí, sí, tiempo sí. Igual si te da tiempo caña, a decir otras cositas que no sean tan extrañas. Yo creo que claro. Si nos damos caña, yo creo no, que... No, pero explayaros que esto requiere... O sea, hay mucha gente ahí fuera esperando lo que se va a decir en Sin Audiencia a partir de ahora. Bueno, yo voy a empezar con las circunstancias familiares que han envuelto mi visionado de Stranger Things. Y que lo han precipitado un poco, ¿no? Sí, lo han precipitado absolutamente. a ver, lo han precipitado con un elemento negativo y un elemento positivo. El elemento negativo es que yo había visto, ya lo dije la semana pasada, primer capítulo en versión doblada. El doblaje, sobre todo de los niños, es horroroso. Me vi el segundo en versión original subtitulada, el tercero también, pero, y aquí viene la cosa, a partir del cuarto capítulo se me unió mi señora. y también mi hija. Entonces, claro, ya a partir de ahí tuve que volver a poner versión doblada. Porque claro, empezaste ella, a ser minoría. Ella es el tema de los subtítulos, no lo lleva muy bien. Pero la tarde del domingo pasado nos vimos del 4 al 8 del tirón. Ula. O sea, tarde de series. Sin haber visto los primeros, ellas. Sin haber visto, o sea, claro, yo pues aproveché mis dotes de oratoria para hacerles un rápido resumen de los tres primeros capítulos. Las puse rápidamente en situación. Además, mi mujer para eso tiene un don. Es de aquellas que pilla una película de tarde, de sobremesa, de domingo, de sábado, de Antena 3, en los últimos 40 minutos y ya sabe todo lo que ha pasado antes, podría sin ser, ningún problema. Podría ser guionista perfectamente. Sí, bueno, señora. Es que esas películas realmente... En fin, digamos que la construcción de ese tipo de guiones lleva... cierto uso, sí, al cual está muy acostumbrado mi mujer. Vale. En fin, pues las pillo muy rápido, pero esta también la pillo muy rápido. Y bueno, pues realmente, como ya dije la semana pasada, aunque tiene muchos elementos del cine de los 80, familiar y de aventuras de Spielberg y de todas estas cosas, y Goonies y todo lo que queráis, tiene un poco la mala leche del señor Stephen King y todas sus adaptaciones tanto para cine como para televisión, y a medida que va transcurriendo la serie eso se reafirma. No es una serie impoluta, porque sí que tiene algunos valles, sí que hay ciertas ramificaciones de la historia que a lo mejor esperas que se exploten o se aprovechen un poco más. Yo con el tema... sin querer desvelar mucho, de la Ouija con las luces de Navidad, hubiera jugado, le hubiera dado más suco, porque visualmente es un tema potente y creo que se explota muy poco. No sé si estás de acuerdo, Agus. Y luego, sí que encuentro que tiene algunos elementos, vamos a decir, de terror, de suspense, que lo saben jugar bastante bien, y... no es excesivamente buenista ni en la resolución de la historia ni en algunos acontecimientos que pasan por el camino. ¿Preparándose para una segunda temporada? Es posible. Yo creo que sí, han dejado las cosas bastante encaminadas. También está muy bien que te desvelen cosas, pero no te lo desvelen absolutamente todo. O sea, realmente te pones a pensar... ¿de dónde vienen las cosas? Y no te queda muy claro si te viene de fuera del espacio, si te viene de fuera de los límites paranormales. No sé si me explico. Tampoco quiero desvelar mucho. Para la gente que le gustan las criaturas, ¿hay criatura? Hay criatura. ¿En singular? ¿O en plural? Lo voy a dejar ahí. Vale. Hay criatura. Es que eso es una cosa que también te dejan un poquitín así, porque hay un momento que se... Por eso digo que cosa... hay criaturas, dejémoslo sí. Ahí, porque es que tampoco explicar más sí. Es un poco destripar. Pero yo creo que entre el detalle que se encuentran por el camino... En sí, no, visita, eso está clarísimo. Y cierta escena final, yo pero, creo que... Yo lo tengo claro, pero quiero no creo que sea necesario explicarlo. Sí. Y luego también, una cosa que yo creo que es importante en la serie, es que no está desgranada para tontos, en el sentido de que los americanos tienen el vicio de explicar las cosas de manera muy explícita, y por si no te has dado cuenta, te lo vuelvo a explicar al cabo de un rato, y por si aún te queda alguna duda, este protagonista lo va a decir. Y posiblemente otro le diga, ¿pero es así, John? Y te diga, sí, es así. Aquí no. Aquí te quedan dudas porque... elementos sutiles te dan a entender que pasa eso, que tú piensas. Pero no te lo repiten. Te pasa y si le das para atrás lo vuelves a ver, pero es un indicativo y ahí lo tienes. Y con eso has de tirar y es lo que hay. Y me parece bien. No sé, hasta aquí puedo leer. A partir de aquí te paso el testigo. No, más que nada, que como curiosidad, los hermanos Duffer tienen una entrevista en la página web de Variety, que es bastante interesante, en inglés, pero desvelan bastantes de las cosas, ya digo, aviso que viene con spoilers, pero desvelan parte de las cosas que nosotros sospechábamos, que no solo se influían por el ambiente Amblin, sino que su intención era darle un toque oscuro a las películas Amblin y sobre todo referentes a Stephen King y tal. dar cierta inseguridad, no quizás tan a lo bestia como George R. R. Martin, pero dar cierta inseguridad a los personajes, que en todo momento esté sufriendo, porque en cualquier momento puede caer, quizás cae, quizás no, alguno de los personajes, y que eso daba una intensidad más especial a la serie y hacía que el visionado sea más satisfactorio. Que han intentado jugar con todas estas cosas y la verdad creo que les ha salido bastante bien. Yo ya había visto todos los capítulos menos el último, yo esta semana he visto el último y la verdad es que la sensación final, si bien ya la semana pasada dije que era una serie irregular, aunque muy disfrutable, tengo que decir que el último capítulo me ha dejado muy buen sabor de boca. Me ha gustado mucho cómo se ha resuelto todo. Me ha gustado mucho también los últimos 20 minutos. O sea, la sensación era de, joder, quiero la segunda temporada ya, ¿sabes? O sea, y si no una segunda, quiero que me den más mierda de esta, ¿sabes? O sea, me ha gustado mucho. Sé que tiene una serie de defectos. Sé que la gente, pues quizás, le achaca pues falta de originalidad en ciertas cosas, que tira demasiado de homenaje. Oye, yo si está bien hecho, era lo que decía, si está bien hecho y te aporta ciertas novedades, a mí pa'lante. O sea, así como disfruté en su día de Turbo Kid, y también era una serie de clichés, y he disfrutado en menos medida, pero también he disfrutado mucho del mediometraje de Kung Fury, ¿vale? Pues he disfrutado muchísimo de esta. Y en esta... Bueno. Había mucho más donde rascar, mucho eso más es donde decir. Rascar. Stranger Things está mucho más currada, evidentemente, que Kung Fury, y bastante más que Winona Ryder tiene un personaje plano. Oye, pues yo, Winona Ryder, sí que es verdad que se pasa 80% de la serie sufriendo, pero también se la ve sonreír, también se la ve otras cosillas, no sé. Que, a ver, creo que es exigirle más de lo que se le podría exigir a esta serie. Es como si fuéramos ahora a decir que Ash vs. Evil Dead, que resulta que Ash solo tiene un papel, ¿sabes? Claro, no. o que el demonio de turno no sonríe. Claro, es que creo que es querer pedir demasiado a una serie que creo que está muy claro qué márgenes y que dónde está delimitado, ¿sabes? Yo aún te diría más. O sea, Ash vs. Evil Dead te da lo que promete. Así de claro. Y para mí Stranger Things me ha dado más de lo que me prometía. Porque yo, viendo el cartel y viendo el tráiler y tal, me la esperaba mucho más Amblin, mucho más blanca, y ha profundizado un poquito más de lo que me esperaba. Quizá no tanto y con tan mala hostia como puede tener un It, o como puede tener un Salem Slot, porque eso es una carga brutal. Pero ha habido algún momento, ¿eh? Pero ha habido momentos, claro, ha habido momentos. Yo me acuerdo los dos últimos capítulos... Que estábamos ahí los tres y yo de vez en cuando pegaba así un apretón en la pierna de mi hijo o de mi mujer y pegaban unos botes impresionantes, porque había tensión, sí, y la tensión sí está bien conseguida. No sé, una cosa también que me ha llamado mucho la atención es cómo han intentado evitar evitar en toda medida el CGI, o sea, incluso... el universo paralelo en el que se mueve cierta parte. Estás diciendo muchas cosas ya. Quizás has hablado demasiado, Agus. Hay carteles, hay de todo donde se... Para una persona que tienes delante que no ha visto ningún capítulo, has hablado demasiado. Se empieza bien pronto que ya ves que hay algo que viene de algún sitio. Hay un universo... Ya no te diré... O sea, he dicho paralelo y yo creo que he dicho paralelo evitando cierta información. Este tipo de comentarios son los que me desaniman a ver las series. No, pues hay un cierto universo paralelo que la decoración y todo está súper bien trabajada y es en la simpleza de los detalles el que realmente te lo creas, ¿sabes? Y los directores en esta entrevista lo decían, que se habían planteado hacer algo quizás más tirando a Giger o, ¿sabes? Pero que se habían planteado que con el presupuesto que tenían que tirar demasiado de CGI y que lo descartaron. Que ellos lo que querían es que se viera real, que se viera que podía ser ahí y que se podía palpar, ¿sabes? Y no sé, y detalles de esto son lo que me ha gustado. No voy a entrar en detalles. Alien tiene sus homenajes también. No, claro, es que no quería decirlo, ¿vale? Pero bueno, no, pero que querían que la idea original era hacer un universo paralelo más tirando a Alien, y que si se han tenido que comedir en cierta manera era para ajustarse al presupuesto y que quedase real. No, porque pero si no, se les hubiese ido. Pero es que además tampoco creo que fuera necesaria una estética Alien. O sea, está bien como no, lo han yo hecho. Creo porque que... precisamente lo que decíamos, que no sabes muy bien si está tocando el terreno de lo paranormal o el terreno de lo extraterreno o claro, extraterrestre, claro. Está bien, porque realmente no tienes por qué saber a lo que te estás ateniendo. Porque de alguna forma nadie lo tiene muy claro. y lo único que tienes claro es que cuando hay un horror has de escapar de él, como sea. La información adicional de si está aquí por H o por B es secundaria. Tú lo que quieres es salvar tu culo. Y entonces, bueno, pues esa tesitura están los protagonistas. Excepto alguna escena con los chavales que quizás la han alargado un poquitín demasiado y tal, yo creo que el ritmo está muy bien. Los finales de capítulo tienen unos cliffhangers que están cojonudos, que no les hacía falta porque es Netflix, y sabes que la puedes ver el siguiente capítulo, pero te obliga al play, ¿sabes? Venga, veo el siguiente. Y es una serie que nos la hemos jincado todos en una semanita pelada. Y oye, que sigan haciendo material de este, que vale mucho la pena Netflix, de verdad. Si alguien aún por ahí está dudando, por 10 euros todo el material que tienen, todas las series que de producción propia, todo. O sea, es que es un regalazo. 10 euros te lo gastas en un cubata y de verdad, las alegrías que nos está dando Netflix, porque podríamos... Dentro de poco voy a empezar a soltar más series que he ido viendo de Netflix y de verdad que está muy bien. Yo, hombre, para mí... Haciendo el chascarrillo fácil, Netflix se está convirtiendo en lo opuesto al Pokémon Go, ¿no? O sea, Netflix te obliga a tirarte horas y horas en el sofá porque te ponen todo de golpe y te hacen ahí tragar y consumir televisión por un tubo. Y Pokémon GO obliga a mucho sedentario a mucho coger y empezar, gordo. Empezar a caminar y moverse por todos lados. Bueno, en fin. Yo tengo una pregunta para vosotros, es fácil, pero mira, tenéis que responder porque yo, como no la he visto, digamos que necesito saber algo al respecto. Digamos que esta serie, Stranger Things, tiene 8 capítulos, me refiero que es un formato bastante admisible, bastante digerible. La mayoría de capítulos están dirigidos por los hermanos Duffer. Y además son capítulos que no llegan una hora, son de 40 minutos. Pero hay 2 capítulos que no están dirigidos por ellos y quería preguntaros si se nota o no se nota, ¿vale? Son los capítulos 3 y capítulo 4 que están dirigidos por Shaun Levy, el perpetrador de la saga Noche en el Museo. Pues la ¿qué verdad tienen es ustedes que decir al respecto? Yo no noté la diferencia. Yo no noto la diferencia. Me alegro. Es como cuando ves un capítulo, o sea, cuando ves Fargo, ves otras series que tienen una ambientación muy específica y están los capítulos dirigidos por diferentes directores, yo creo que ya es algo que tienen bastante asumido y lo trabajan mucho para mantener una estética, unos planos, para mantener una personalidad y realmente no se nota que se hayan dirigido por otras personas. De todas formas, el capítulo 3 y 4 podríamos decir que son capítulos de entrelazar la trama y dar soporte. Hacia la segunda parte, no son los capítulos de resolución, con lo cual si puedes meter a un artesano que te haga el trabajo es en estos capítulos, no vamos a decir de relleno porque en el 3 claro, creo que hay siempre hay algún importante. Detalle y en el global es lo que importa, ¿no? Pero bueno, es más factible que no jugártela en el capítulo 7 y 8, que es cuando realmente vas a meter todas las castañas al fuego, ¿no? Cosa remarcable, ya lo dije la semana pasada, los chavales en general están muy bien buscados, son actores noveles en su mayoría, lo hacen genial y sobre todo la actriz que hace de Eleven es espectacular. De hecho, la chica no se quería cortar el pelo, ¿vale? Y el director, ¿sabéis cómo la incentivó? Fue justo después de que se estrenara Mad Max. Y le dijo, mira a Charlize Theron con el pelo corto, lo que ha hecho, que sigue estando guapa. ¿Verdad que está guapa la chica? Sí, pero ¿has visto qué cara de mala que tiene, qué malota y tal? Y la chica accedió al minuto. Y a ti no te vamos a cortar un brazo y poner un brazo biónico. Solamente te vamos a rapar el pelo. No, por eso no. Y la verdad es que la chica en un principio tenía mucho miedo porque, claro, ¿cómo le dices a una niña de primaria que se corte el pelo al uno, ¿sabes? Y la verdad es que la chica es encantada con el resultado y la verdad es que lo hace muy, muy bien. Es una chica que tan pronto te da... La sensación de que necesita protección, que necesita que la cuides y tal, como que te mira con la mirada esa torcida y dices, madre mía, corre que me revienta, ¿sabes? O sea, que está muy bien buscada, no sé. Una serie muy completa y yo poco más ya añadiría, ya que no se ha dicho. Bueno, lo dejamos aquí. Ya ha habido comentarios en el libro de visitas. Quien quiera añadir la suya, pues ahí tiene ese espacio para poder decirla. Y vamos a dejarlo aquí porque creo que ya está bien. Dar más información tampoco sí, 8 capítulos, es necesario. Sí, ya con lo de la dimensión paralela y las criaturas. Ya a ti ya te han hecho feliz. Ya ¿eh? Habéis dicho demasiado. A mí ya me habéis hecho la tarde ahí. Guay. En cuanto a series. La criatura. Bueno, en cuanto a series. No pluralices. Yo no he dicho nada todavía. Yo no he dicho nada de series, pero yo llevo al día Preacher, llevo al día Outcast, Bueno, al día no, me falta el último capítulo de cada una de las dos y llevo al día Brain Dead. Bueno, la de las hormigas. La de las hormigas. Preacher me tiene que no sé cómo me tiene. A la mayoría de la gente le pasa lo mismo. Porque yo me he quedado en el 3 estancadillo. No sabes por dónde va a acabar de tirar. Tiene algunos momentos delirantes, algunos momentos súper, súper jugosos, pero después tiene algún capítulo que es como... Se desinfla, pero sigo ahí, o sea, porque hay ciertas cosas de la trama que tiran y tengo ganas de ver a ver para dónde va. Pero me tiene bastante intranquilo, no sé cuándo acabe la temporada, cuál será mi veredicto. Bueno. Outcast es una serie que es bastante lenta, tiene alguna escena que está muy bien resuelta, pero creo que tira demasiado de drama, ¿vale? Y los tíos que se supone que ya han visto, ya saben y tienen pruebas suficientes como que las posiciones existen y tal, siguen discutiendo cosas que se ve que discuten para alargar fama y me toca las narices. Sí. ¿Sabes? Que se ve que están ahí dándole vueltas y es para alargar y eso me da por saco. Pero aún así, tiene también algún elemento que me mantiene de momento. De momento. De momento. Y Brain Dead, para mí, de momento, es de las tres la mejor. Es una serie que es muy divertida. Junta el politiqueo, las tramas y los chanchillos que se montan entre unos y otros de una manera muy amena. Tiene el rollo aparte sobrenatural, del miedo de ver quién es el próximo que van a lobotomizar y tal. Y no sé, me parece que es una serie que está bastante bien resultada. Aparte que hay la Mary Elizabeth Winstead, que es una actriz que con enjundia, ¿sabes? Y de momento las tres es para mí la que está consiguiendo una temporada más redonda. Ya veremos por eso cómo acaba. O sea que no he hablado mucho de las tres porque voy dejando un poquitín que corra el tiempo. Claro. Y supongo que cuando terminen las temporadas será cuando diré pues sí, pues no. Y posiblemente esto sea en esos programas de verano que estaremos tú y yo aquí cara a cara. Pues puede yo, ser. Para esos programas de verano cara a cara, cuando Jordi esté a remojo por ahí por las Bahamas... Espero. El calor que hace aquí es insufrible. Yo voy a guardar una serie, voy a meterme en una serie que ya he acabado, pero que la voy a guardar hasta esa franja agostina, y que mucha gente no se ha atrevido a acabar y por tanto no puede comentar. Firefly. No. Jessica Jones. Entonces, la cuestión es que... supongo que ahora es el doblete con Daredevil. Eso ya veremos. A ver, mira, se le ha cambiado la mirada. Piensa que soy un tío cronológico, que me tomo en serio este tipo de rollos, aunque realmente no es necesario, a grandes rasgos. A mí me quedan, creo que, dos capítulos. Pero yo voy a ser injusto y te voy a interrumpir un segundo. Sélo, por favor. Porque posponer la segunda temporada de Daredevil por Jessica Jones es un crimen, pero a partir de aquí continúa. Bueno, pero ya está hecho. Ya sabes el criterio que tiene Hum, que es bastante... Yo es que soy un poco cabezudo también, aparte. Entonces, bueno, eso sí, eres maño y eso, soy testarudo, eso viene de... Y aunque me digan por el ADN y por allá, si yo, si has creo, empezado una cosa, si yo creo que debe ser cronológico, es cronológico. Tú dices arre hasta que acaba y entonces dices eso. Ese es el rollo. Vale, entonces yo estoy en ese punto. De esas nuevas, o sea, ni una ni media. O sea, porque me ha costado ya lo suyo. Tienes unos días para ponerte con Daredevil. Ya, o sea, ya me estoy poniendo. Lo que pasa es que tampoco voy a anticipar todas las novedades el primer día. Vale. Pero que sepáis que, aparte que yo he hecho en falta también, o sea, no, como con eso de que supuestamente ha sido una serie fallida, supuestamente, pues no hay mucha gente que la ha categorizado por ahí hasta el final. Ha salido ya el tráiler de la siguiente, de Netflix. Ya, La de Luke Cage. La de Luke Cage. Vale. Y el tráiler tiene buena pinta, ¿eh? Bueno, pero es que no tiene sentido hablar de Luke Cage si no has visto Jessica Jones. O sea, ningún puto sentido. Y esa es una de las cosas que tiene, en parte, buenas Jessica Jones, que no todos son buenas. Pero eso será en agosto, no nos adelantemos. En agosto. Porque la cosa es para esos programas más relaxing que vamos a tener. Pero en lo que nos queda de tiempo, que es muy poco, no sé si tenéis una película por ahí que... Vosotros decidís, ¿acción o terror? Yo creo que deberías comentar Hardcore Henry. ¿Sí? Porque además yo creo que con 5 minutos te basta. Creo que estamos alargando demasiado el comentario de Hardcore Henry sin audiencia. Es que siempre van saliendo más novedades y siempre se va quedando postergada. Como diría aquella, hazlo perra. Bueno, pues Hardcore Henry. Hardcore Henry es una película. Sería absurdo hablar de ella sin hablar antes del proyecto que la precedió. Ajá. El director es un director ruso que voy a intentar pronunciar su nombre. Ilya Naishuyer. Ilya Burger. Pues este director hizo un videoclip para un grupo llamado Beating Elbows. Lo dijimos aquí, mítico, en su día. Exacto. Y de hecho creo que lo pusimos y todo. Lo digo, sí. Pero lo digo para los nuevos oyentes que aún no han llegado a los 100 nuevos. Capítulos atrás. ¿Tenemos de eso? Sí, sí, hay nuevos oyentes, hostia, por ahí hay nuevos oyentes. No 100 capítulos atrás, pues si van 300 no encuentran los audios. Bueno, pues resulta que hizo un videoclip de este grupo Beating Elbows, que es un grupo como de punk, rock, así, en el cual... se mostraba una escena de acción grabada en primera persona, ¿vale? Y daba una sensación de videojuego bastante pronunciada y era muy divertida. La verdad es que era un videoclip muy, muy llamativo. Luego se curó... Y las dos de las hamacas de las piscinas. No, o sea, yo me acuerdo de ese videoclip solo por esa escena. Vaya por Dios. Vaya bueno, por pues Dios. Luego sacó una segunda parte de una segunda canción de Beating Elbows también, que complementaba... o sea, era realmente la misma historia, pero una segunda parte. Bueno, pues... llamó tanto ese videoclip y la gente habló tanto de él y tal, que consiguió financiación y se lanzó a hacer una película en el mismo formato. Tenemos una película toda en primera persona, o sea, aviso para navegantes que nos coja por sorpresa. ¿Y casi 90 minutos así no cansa? Pregunto, ¿eh? Son 96 minutos. Por eso. Hay gente que le cansa, yo me lo paso muy bien, ¿vale? Supongo bueno, pero tú también... eres capaz de estar delante de un videojuego en primera persona durante 6 horas. Y más, con Overwatch más, ¿vale? Sí, sí. Bueno, lo que quiero decir, tenemos la película está protagonizada por un actor ruso llamado Danila Kozlovsky, pero cuyo actor no se le ve la cara en todo el rato, solo se le ven las manos, las piernas y un poco el cuerpo de vez en cuando sale rebotado de un lado para otro. Es un actor de manos. Es un actor de manos y de pies. Y tenemos a Shalto Kupli haciendo un múltiple papel. Esto ya lo veréis cuando veáis la película. Y tenemos un par de actores más, que serían la Haley Bennett y el Tim Roth. Nada, casi nada. Bueno, Tim Roth, realmente el papel es enigmático. O sea, enigmático, es anecdótico, quiero decir, no enigmático. Bueno, a lo mejor puede ser anecdótico y enigmático no, a la vez. Es ¿eh? Anecdótico. Vale. Hay algún actor más, ¿vale? Hay el Oleg... A este nombre me va a costar también. Oleg Podubny. Tiene más es que es un Oleg problema. Bacon, no te compliques. Vale, Oleg Bacon, que es el malo malísimo de la obra. Bueno, la película, ¿qué trata? Tenemos un hombre que se despierta sin memoria. Además tiene el cuerpo bastante incompleto. Entonces, mientras lo están reiniciando y le van enseñando pues sus nuevas capacidades, lo acaban de montar y tal, le informan de quién es. La chica que lo está montando le da cierta información importante. Es Roborusky. Roborusky. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar toda la acción. Tenemos quizás 10-15 minutos en los cuales el protagonista es bastante panoli y va como dando tumbos de un lado para otro, rebotado y golpeado y de todo. Pero hay un momento en el que se le empieza a girar la olla y empieza a repartir. Cosa de lo lindo. Es una película de acción desenfrenada. Muy chorra, ¿vale? Pero muy divertida. Veremos un montón de casquería. Veremos que el tío tiene un arte especial lanzando granadas. Veremos que reparte hostias a tutiplén. Dispara como un loco. Y veremos al señor... el Shalto Kupli dándole Ajá. consejos para mejorar todavía sus capacidades. Su técnica. Ya digo, no busquéis lo que el viento se llevó. Es una película... para lo que es un videojuego hecho película, tiene ideas muy buenas, tiene escenas muy divertidas, pero tenéis que entrar en el juego. Es como, os digo, un found footage, si no os gusta el género found footage, no os metáis a ver una película found footage. Pues aquí, ten en cuenta que es, ¿os acordáis de esa película que hizo el señor La Roca, que se llamaba Doom? Que tenía una escena en primera persona, pues imaginaros eso alargado. Todo el rato. ¿Vale? Yo me lo he pasado muy bien, pero porque me ha dado la sensación de un videojuego interactivo. ¿Sabes? Un videojuego en imagen real. La sin audiencia que decida por el libro de visitas, si me dan con la en el lomito así con la manita o me dan otra vez con la vara de olivo. Bueno. ¿Vale? Por cierto, dar las gracias a toda la sin audiencia. El llamamiento que hice la semana pasada, mi súplica se ha visto recompensada. Casi un 10% de los oyentes de iVoox le han dado el me gusta. Esto es un milagro. ¿Un 10%? Casi un 10%. ¡Ah! Y sin darles nada a cambio. Bueno, el programa. Mucho cariño. ¿Qué más mucho quieres? Cariño, hora y media en nuestras vidas. Mucho cariño y mucho semanalmente. Amor. Y nada, recordarles que sigan con el trabajo, que sigan dándole ahí al me gusta, que es la manera que podremos conseguir salir algún día en el puñetero buscador que de momento nos ignora y podríamos llegar a más gente. Es que el buscador es Matrix. No, ese buscador está maldito. Que por cierto, la gente lo que ignora es que los micros de contrabanda funcionan gracias a nuestra sangre. Llevamos un vial enchufado directamente a los micros y por eso podemos hablar. O sea, que damos hasta nuestra sangre para que esto salga. Me viene muy en bien antena. Eso del dial para enlazar con otro vial, con Vial of Delicatessens, sí. Y el tema con el que nos despedimos hoy. Porque pues, no sé si os acordáis que tenemos un disco especialito para despedirnos esta tarde. Del señor Víctor Olid. Sí, bueno, de su alias rapper, que es Big Winner. Y Big Winner, junto a un productor llamado Esquimal Joe, han facturado un disco llamado Guialo, CD físico que tengo en mis manos, que podéis escuchar aquí, y del que vamos a escuchar pues uno de los 17 temas que tiene este álbum Guialo y que se titula nada más y nada menos que Adam Sandler. Si queréis saber qué dice Big Winner de Adam Sandler, pues igual debéis escuchar el tema o adquirir el disco en vialofdelicatessens.blogspot.com, que es ahí donde se comercializa junto al resto de productos de esta distribuidora de cine de los lados, de los laterales de la industria cinematográfica. Entre otros a Serbian Film. Entre otros. Lo van a poner fino catalino. Hasta la semana que viene. Nos vamos con Sandler. Valar Morghulis. ¡Motherfuckers! Hey, yeah. Big Winner y Esquimal Joe. Mira, os voy a contar una historia. Hay un cómico que lleva 20 años siendo el actor mejor pagado de Hollywood, ¿vale? Pues eso es lo que aspiro yo a ser en el rap, ¿sabes? Un judío rico, Adam Sandler. 20 años en la lista de los 10 actores mejor pagados, tío. No como Ben Stiller, que está acabado. Eso es lo que soy, Adam Sandler. Ahí todo vacilón. Como Randy en sí, soy el rey del rock. Pillo el micrófono y hago stand-up. Rich white man, man, call me Chevy Chase. Para que vayáis a vuestros colegas y se lo contéis. Agarro el mic y tengo el poder como He-Man. Esto es Strictly for my niggas, Morgan Freeman. Me siento grande, lo digo por eso. Man at arm, master del universo. Escribo rap bajo un flexo, hago shows en la radio. Rap game, Luis del Olmo, pop de barrio. Excentricidades de megalómano. Cuento mi vida, 8 noches locas. Adam Sandler, ejecución suicida. Rich you man, call me Adam Sandler. Rich you man, call me Adam Sandler. Rich you man, call me Adam Sandler. Call me Adam Sandler. No Ben Stiller. Rich you man, call me Adam Sandler. Así es. Rich you man, call me Adam Sandler. ¿Cómo se llama? Rich you man, call me Adam Sandler. ¿Cómo? Call me Adam Sandler. ¿Cómo? No Ben Stiller. No. Adam Sandler with my homie Rob Schneider. Yeah. No rivales como Sly Schwarzenegger. Codo con codo, rock con Vin Diesel. R.I.P. Paul Walker, Fanzas 47. Cocodrilo Dandy Paul.